Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo se la están pasando? Espero que este día, ya son las 11:03 de la mañana. Estamos hoy ya aquí transmitiendo desde Radio Santana para el Centro Cultural de México en su programa No Más Golpes. Le damos las gracias a todos por una vez más estar con nosotros, acompañándonos en uno de sus programas más, No Más Golpes. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y es sobre la amistad. Tenemos aquí también a mi amiga. Hola, buenos días, mi nombre es Reina. Pues estamos empezando hoy ya nuestro programa, vamos a empezar con un poquito de música, espero les guste. Ahora vamos a tratar un programa más diferente, vamos a si quieren música, escuchar algo de música, tienen algunos comentarios, pedir algo de música, pues con mucho gusto nosotros les estaremos atendiendo en sus pedidos de música, sus complacencias. Y una vez más, les doy las gracias por estar aquí con nosotros en su programa No Más Golpes. Esperamos que sea de su agrado el programa de hoy, ya que vamos a tener un programa más diferente el día de hoy. Entonces, espero que no se muevan de sus lugares. Y recuerden, les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amiga Reina. Reina. Así que hoy sí empezamos con un poquito de música. Sí, amiga. Nos vamos con Juan Gabriel. Abrázame muy fuerte, que es una canción muy linda. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún. Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y el amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, yo aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor es un. Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo yo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Pero a mí me somos sufrir. Así es, perdón mis queridos amigos, tenemos problemas aquí. Así es mis queridos amigos, ya estamos de regreso. Para ustedes, ¿qué es la amistad? ¿Qué es una verdadera amistad para ti, Reina? Pues una verdadera amistad para mí es confianza, seguridad, una persona que pues te respeta tus valores y pues confía en ti, ¿no? Pues yo, para mí una amistad es una persona en la que yo puedo confiar, en la que yo puedo contarle mis cosas sin pensar que va a contar algo a alguien más, porque una verdadera amistad no se traiciona, una verdadera amistad siempre está en las buenas y en las malas. Es por eso que nosotros debemos de cuidar, cuando tenemos una buena amistad, tenemos que tratar la manera de quererla y aceptarla tal y como son, ¿no crees? Sí, con sus virtudes y sus defectos. ¿Y qué más es para ti la amistad? Pues como ya dijimos, hay que respetar pues todo, ¿no? Su religión, sus creencias, su moral, su religión, lo que le guste. Para mí una verdadera amistad es también cuando las amistades, hay veces que se llegan a querer como hermanos. Sí, es verdad. Que llega una gran, como la amistad entre tú y yo, que siempre andamos bromeando, siempre andamos llevándonos bien, tratando la manera de hacernos sonreír. Si tú me ves triste, tratas la manera de alegrarme. Si yo te veo triste, trato la manera de alegrarte. Ayudarse mutuamente, ¿no? En todos los sentidos, apoyarse. O sea, es bonito cuando una persona te entrega su amistad. Igual uno, yo pienso de igual manera, se siente, ¿no? Es a veces, ¿no te ha pasado de que conoces a una persona y sientes como que ya lo hubieras conocido de antes o en otra vida, ¿no? O sea, son muchas cosas que te unen a esa persona y ahí empieza una bonita amistad, que sientes que puedes confiar en esa persona y que puedes contar con esa persona en las buenas y en las malas, y uno igual, pues ofreces lo mismo, y es bien lindo y bien padre recibir mutuamente. Recibir mutuamente el cariño y esa sinceridad, siempre hablar siempre con la verdad. Ser siempre honesto. Si te molesta algo de tu amigo, decírselo, mira, me molestó esto y me siento de una manera mal por el comentario que hiciste, para poder así nosotros poder cambiar eso que hicimos o hablamos mal, ¿no? Sí, porque no hay mejor persona como alguien que te quiere. O sea, también la amistad existe también, o sea, también entre familia. O sea, con los hijos, con los hermanos, o sea, también es ¿cómo se dice? Una rivalidad de amigos, ¿no? No rivalidad, perdón, ¿cuál es la otra palabra? O sea, que se lleva uno como amigos, aunque, por ejemplo, con tu hija o con tu hijo, o sea, ¿Te llevas como amigos? Como amigos, porque también hay amistad entre padres, hermanos, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, también hay amistades, se puede tener amistad entre familia, ¿quieres decir tú también? Sí, eso. Ajá, porque, o sea, no porque es tu hija, o sea, la vas a ver como, o sea, como tu hija, puede ser tu amiga, o sea, también confiar en tu hijo o en tu hija, como amigos, tener esa confianza, y es bien bonito cuando pasa eso. Porque la amistad para mí debe de perdurar siempre pura, siempre limpia, no haber chismes, no haber comentarios malos respecto hacia la otra persona, porque la verdadera amistad es como una hermandad, es como, para mí una verdadera amistad es un cariño mutuo, sincero, honesto, sin rivalidades, sin cosas que te traigan a mal, ¿verdad? Pero eso para mí es una verdadera amistad. Sí, no esconder nada. Es bien padre cuando pues te llevas así. Y los verdaderos amigos, no importa si estás lejos o estás cerca, siempre va a existir esa unión. O sea, siempre, no se va a perder esa amistad cuando realmente son tus amigos. Y te van a defender de quien sea, y uno igual defiendes a esas personas igual como si defendieras a tus hijos, porque son ya parte de tu familia. Porque un verdadero amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Un verdadero amigo debe de ser, ¿cómo te explico? Siempre en las buenas y en las malas. Claro. Como nosotros siempre andamos bromeando, que mi amor, que esto, que mi vida, que mi cielo. Siempre andamos bromeando así. Pues entonces sí, oye, nos llevamos tan bien. Sí, y yo te puedo decir te amo. Y o sea, eso no quiere decir o sea, hay somos muchas personas, sí, que lo toman en otra forma. A mí se me da mucho de que digo, oh, te quiero, te puedo decir te amo, te quiero. O sea, para mí es que eres especial, eres una persona importante. Entonces yo así le hablo a mis amigos, cuando de verdad son tus amigos, lo sientes. Los quieres, les los das quieres. El amor sincero que tienes. Aquí está mi amiga Reina, mi amiga Reina Mendoza, quiero mandarle un saludo también. Mi amiga Raquel se acaba de unir, estamos, si quieres pedir una canción, con mucho gusto, puedes mandar tu petición de canciones y las podemos poner, ya que ahora tenemos un programa más diferente. Vamos a tener un programa hablando sobre el tema, sobre qué es la verdadera amistad. ¿Qué es lo que piensas tú de una verdadera amistad? Si tú tienes alguna pregunta sobre qué es la verdadera amistad o un comentario, pues puedes darlo ahorita mismo y nosotros estaremos dando también tus complacencias de música. Ahorita nuestra amiga Reina nos pidió una canción, Mi Razón de Ser, y la vamos a poner y espero que les guste. Y recuérdense, una verdadera amistad es un hermano en tiempos de angustia. Pues y nos entonces, vamos con la canción. Ok, les vamos a poner su... Mi Razón de Ser, de Banda MS. Que a mí también me encanta, por cierto. Un saludo también a mi amigo Pato Rocha, que tal vez nos está sintonizando desde su trabajo. También quería mandarle un saludo a mi amigo El Conejo. Hola, amigo. Hola, Pato. Aquí te mandamos saludos también. Ay, amigos. Aquí estamos para complacerles y nos vamos con nuestra canción. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, abrazas que a diario quiere estar contigo. Y allá hay. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, que me hace soñar cada vez que me ves y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de canciones, por favor, y se le estarán atendiendo sus complacencias. Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos pueden pedir música cristiana también, lo que quieran, aquí se les complace en todo y podemos ponerle música cristiana también, lo que pidan. Eres mi razón de ser. Y regresamos, mis queridos amigos, aquí con su programa No Más Golpes. Estamos hablando del tema hoy sobre la amistad, que es la verdadera amistad. Estábamos aquí hablando con mi amiga Reina y diciendo de que una verdadera amistad es cuando se crea una verdadera hermandad, una unión, un cariño sincero. Una verdadera amistad es cuando tienen también juegos, que se llevan entre ellos mismos, que se aconsejan cuando está algo malo, cuando algo no está sucediendo bien, cuando están tristes, también eso es una verdad, eso es una verdadera también amistad en la que nosotros podemos darnos cuenta, amigos, en que en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad existe una verdadera amistad, es porque hay un cariño sincero y mutuo entre las personas, entre un cariño tan sincero que no cabe en el corazón ese cariño, esa amistad tan pura que llevan, porque una verdadera amistad se basa en respeto, se basa en ayuda cuando la necesitamos, si estamos tristes, le tomamos de la mano a nuestros amigos y les decimos aquí estoy, no estás sola. Entonces, cuando nosotros tenemos, para ustedes, ¿qué es la verdadera amistad? Por favor, den sus comentarios para saber también sus opiniones de ustedes, para ustedes, qué es la verdadera amistad. Porque cuando una verdadera amistad se forja, nadie la puede destruir. Porque cuando hay veces, Reina, que cuando hay verdadera amistad entre las personas, no sé si te has dado cuenta que siempre hay terceras personas que tratan la manera de arruinar esa amistad sincera. Sí, eso pasa mucho, oye, pero es gente que tal vez no es feliz. ¿Que no es feliz? Sí, tal vez no es feliz y pues tratan de romper una bonita amistad. Pero yo pienso que si la amistad de uno es tan fuerte, no tiene por qué venir una tercera persona a querer de tratar de romper algo tan bonito, ¿verdad? Entonces yo pienso que pues no hay que hacer tanto caso. Y pues cuando hay esa amistad bonita, pues uno confía, ¿no?, en la otra persona y pues hablas primero para ver qué está pasando. Porque a veces sí, por un chisme o por algo que escucharon por ahí, se puede romper esa amistad. Hay amistades que se rompen por chismes, por eso es que debemos de averiguar muy bien si lo que están diciendo es cierto o no, porque muchas veces nos llevamos de los chismes de terceras personas y no debe de ser así. Nosotros siempre debemos de confiar en nuestros amigos, en nuestras amistades, que están diciendo la verdad. Primero, asegurarse que están diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo saber si es una verdadera amistad, Reina? Pues, yo pienso que son muchas pruebas, ¿no? Y como dicen, en la enfermedad o cuando te pasan cosas, muy malas, que sí llega a pasar eso, es cuando realmente te das cuenta quiénes son tus amigos, porque, o sea, a veces pasa de que de las personas que realmente tú piensas que vas a obtener ayuda o que esperabas que fueran las primeras personas que se acercaran a ti, no pasa. Entonces, a veces se acercan otras personas que tú no contabas con ellas. Y entonces sí, es verdad, por algo existen los dichos. Yo siempre he dicho que por algo están bien dichos. Porque sí pasa eso, y pues ahí uno a veces sí le rompen uno al corazón, ¿no? Y uno se decepciona porque dices, wow, o sea, era mi amiga o mi amigo y yo pensé que me iba a llamar o iba a estar contigo, y a veces no pasa así. Pero pues no hay que agüitarnos, siempre hay gente que nos quiere mucho, y uno también, ¿no? Sí, hay gente que nos quiere tanto que le duele lo que nosotros estemos pasando. Si alguien nos duele una traición, porque una traición de un amigo duele en el corazón casi como cuando una pareja te traiciona, una verdadera amistad duele de la misma manera. Sí, claro, a mí me pasa mucho porque pues yo fácilmente entrego mi amistad, como yo siempre digo, al 100, y de la misma manera me gustaría ser correspondida. Entonces a mí me pasa mucho porque pues yo confío rápidamente en las personas, y tal vez ese es uno de mis defectos. Hay personas que confiamos rápidamente en las personas y muchas veces nos lastiman el corazón por esa razón. Por esa razón es que nosotros debemos de darnos cuenta si en realidad va a ser una verdadera amistad. Pues siempre uno ser sincero. Si la otra persona no es sincera, entonces ¿cómo saber corresponder a esa amistad? Le quiero mandar a saludos a mi amiga Doris Peralta, que nos está escuchando en nuestro programa No Más Golpes. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna petición, Dora, de alguna canción que quieras, o algún comentario sobre el tema que estamos tratando hoy de la amistad. También nuestra amiga Linda Martínez se acaba de unir. Le damos las gracias. Si quieren una canción, una petición, ahorita vamos a tocar un tema de mi amiga Silvia Salgado, que nos acaba de pedir la canción de Espinoza Paz. Ya no lo vamos a hacer, entonces nos vamos a ir a esta complacencia, mis amigos, y espero que les guste. Y ya saben que pueden hacer sus comentarios y se les responderá a sus comentarios. Por favor, hagan sus comentarios, hagan sus peticiones de canciones, que ahorita las vamos a escuchar, y nos vamos con Espinoza Paz, Ya No Lo Vamos a Hacer, y aquí suena. Sabes, quiero agradecerte que hayas preferido terminar estas ilusiones. Nunca se pudieron combinar. Gracias por haberte ido. ¿Cómo te pago el favor? Ahora que no estás, por razones obvias, tengo buen humor. Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí. Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti. Ahora que sigo soltero, me volví. canción ahorita. La misma canción, por favor, y a repetirla, por favor. Perdone, pero a nosotros nos toca que manejar los controles aquí también a nosotros, entonces. Razón. Sabes, quiero agradecerte que hayas preferido terminar. Nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar. Gracias por haberte ido. ¿Cómo te pago el favor? Ahora que no estás, por razones obvias, buen humor. Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí. Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti. Ahora que sigo soltero, me volví muy popular. Ya no me molesta, deja de llamarme a mi celular. Viste, pégate la vuelta, no quiero volver a verte. No te me pongas enfrente en pura ropa interior. Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta cómo luce tu exterior. Para que reflexionaras te di mil explicaciones. No te dije en mis sermones que iba a desaparecer. No sé cómo me encontré, pero te advierto que el sexo contigo ya es aburrido y ya no lo vamos a hacer. Gracias por no estar conmigo. Tengo mi autoestima al cielo. Te puedes quitar las ganas. No sé con qué y con quién, con todos menos conmigo. Yo dejé de ser oficioso y no es un invento que hay otra persona en mi corazón. Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte. No te me pongas enfrente en pura ropa interior. Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta cómo luce tu exterior. Para que reflexionaras te di mil explicaciones. No te dije en mis sermones que iba a desaparecer. No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo, como yo ya tengo dueña, ya no lo vamos a hacer. Ya lo hicimos tantas veces, ya no lo vamos a hacer. Obviamente ya no quiero, porque ya tengo con qué. Estamos de regreso, mis queridos amigos, aquí en su programa No Más Golpes. Esta canción se la dedicó nuestra querida amiga, a su amigo José. Tenemos otra petición de canciones, pero sigamos hablando de qué es la amistad. Para la amistad, cuando rompemos una amistad por chismes, ¿qué es lo que pasa, amiga? Pues es muy triste, oye. Es muy triste cuando se rompe una amistad, pero tal vez a lo mejor esa amistad no era tan fuerte, no era como lo creíamos, y tal vez a lo mejor también fue lo mejor, ¿no? O ahí tristemente te das cuenta que pues la persona no... No era lo que pensábamos. Sí, no era lo que pensabas. Y sí, como dijimos hace rato, de pronto sí nos rompen el corazón porque... Pues sí es triste, oye. Para que vean, mis amigos, que no solamente te rompen el corazón en el amor, sino que no, también en la amistad. Mí, o sea, yo siempre valoro más la amistad, porque yo digo, cuando es una amistad sincera y verdadera, la vas a tener para siempre, y el amor se acaba, Limni. O sea, yo siempre he dicho eso, que si yo tengo un verdadero amigo, lo quiero y luego lo amo, porque el amor se acaba. Pero cuando la amistad es de verdad fuerte, pura y sincera, perdura. Te dura toda la vida. O sea, te haga lo que te haga el amigo, porque pues si es de verdad tu amigo, no te va a hacer cosas malas. Claro que no. Y fíjate de que yo tengo mi amiga allá en Guatemala. Para los que no saben, yo soy de Guatemala. Tengo mi amiga Vanessa Loarca de Mata. Ella, vivimos tantas cosas juntos, reina. Pasamos, lloramos juntas, reímos juntas, pasamos tristezas juntas. A veces no tenía ella ni para comer y ahí andaba yo buscándole comida, o yo no tenía para comer y también ella ahí lo mismo. Y esa era una verdadera amistad que desde pequeña ha perdurado hasta ahora. Yo le tengo tanto aprecio. Si Vanessa me estás escuchando, tú sabes cuánto te amo, querida amiga, y sabes el amor que en realidad uno le tiene a los amigos. A veces llega a ser tan profundo que se llega a querer como un verdadero hermano, como una verdadera hermana, y muchas veces por cuestiones de malos entendidos se termina alguna amistad, pero nosotros nos hemos querido tanto y nuestra amistad ha perdurado por los años, que todavía cuando hablamos, ella me dice mi hermana linda, mi hermana chula. También mi amiga que de la infancia también, yo le digo Chita, ella sabe quién es. También esa amistad ha perdurado por los años. Hemos estado en las buenas y en las malas. ¿Tú has tenido alguna amistad así? Sí, oye, pues esas son las verdaderas amistades, como te digo. O sea, porque, pues, ¿quién no tuvo, por ejemplo, en la infancia, pues nosotros en nuestros países, cuando ibas a la secundaria, siempre tuviste, a unas 3 o 4 amigas que son las verdaderas amigas, y como te digo, la distancia no importa, en donde quiera que estén. Yo también tuve unas amigas y que aún a la distancia y no las miro, y yo las saludo, les mando saludos, igual con la familia, si la ves, salúdala. O sea, eso es bien bonito, oye, cuando existen esas amistades, esos lazos son tan fuertes que no se rompen. No se rompen tan fácil, no se llegan a romper tan fácilmente. Esas amistades son las que valen la pena tenerlas, porque recuerden que cuando tenemos alguna amistad pura y tan sincera, siempre va a perdurar por los años. ¿Qué te parece si nos vamos a otra canción con una petición de nuestra amiga Rosa Pisano, que nos ha pedido una canción de Jenny Rivera que se llama Amor de Contrabando? Y nos vamos con esta canción, mis amigos. Ella nos la dedica a nosotros. Gracias por dedicarnos esta canción. También le damos un saludo a nuestra amiga Aguisa Zabaleta, que nos está escuchando. Hola, amiguita. Oye, te quiero pues mucho. Ella fue mi amiga de la infancia. Pues mira aquí. Oh, wow. Agui Zabaleta. Hola, amiga Agui Zabaleta. Oye, ella es una de las personas que yo te estaba hablando hace rato. Ella fue de la infancia. Sí. Y tiene años, pero muchos años que yo no la miro. Y yo la amo, o sea, yo la quiero. Yo, o sea, mi familia, mis amigos, yo siempre, antes yo decía mucho te quiero, pero llega un momento en que yo digo, pero ¿por qué nada más tengo que decir te quiero? O sea, te amo, porque es como lo máximo para mí, decir que te amo. O sea, y ella es una de las personas, y éramos un grupito como de unas 4 o 5, que yo me gustaría volver a verlas, que yo, pues, ya sabes, por los azares del destino, ¿no? Yo me vine para acá, y ellas se quedaron en México, pero éramos un grupito así bien fuerte que, wow. Pues ya ves, Abby Zabaleta aquí. Cuando sé de ellas o me mandan un saludo como ahorita ella. Gracias por el saludito y aquí estamos. Ahorita nos vamos con la siguiente canción de Amor de Contrabando de Jenny Rivera y espero que les guste esta canción. No se está escuchando la canción, pero ahorita la vamos a poner nuevamente. Dice a nuestra amiga Agnes Zabaleta, tienes toda la razón, amiga. Nuestra amistad ha perdurado por muchos años. Te quiero mucho. Wow, hasta me da. Yo la amo, hasta quiero llorar. No me hagas llorar, amiga. Salúdame a todas las amigas cuando las veas. Gracias por eso. Saludo aquí a tu amiga Reina. Ella, quiero decirte que es una gran amiga y hasta me da a mí ganas de llorar también porque la verdad una verdadera amistad no se paga ni con todo el oro del mundo. Disculpe el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Oh, sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amores si estás deprisa. Te comprenderé, pero ámame. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso. Que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando. Y regresamos, mis queridos amigos, a su programa No Más Golpes. De verdad que estamos tan emocionadas aquí en el estudio porque este tema de ahora, de verdad, a mí en lo particular me conmueve muchísimo porque ¿qué es la verdadera amistad? Si alguien tiene algún comentario, no se les olvide sintonizarnos también en www.radiosantana.org o en su programa No Más Golpes, su página No Más Golpes en Facebook. Pueden comentar, hacer sus comentarios, pedir sus canciones. Pueden pedir sus canciones y escuchar. Con mucho gusto les vamos a complacer. Sí, con mucho gusto les vamos a complacer. Entonces, es que no debe topar este. Entonces, con mucho gusto les vamos a complacer cada canción que nos pidan. Y si tienen algún saludito para alguien que quieran darle, también bienvenido. Entonces, recuerden que estamos con el tema: ¿qué es la verdadera amistad? ¿Qué es una amistad para nosotros? Recuérdense que como ya dije y lo vuelvo a repetir, una amistad no se compra ni con todo el dinero del mundo, una verdadera amistad no es interesada, una verdadera amistad no es por interés, una verdadera amistad es porque en realidad te aman, te quieren, te aprecian tal y como es. Una verdadera amistad, reina, también es aceptar a las personas tal y como vienen, tal y como son. Sí, claro. Tal y como son, como hace rato decíamos, respetar sus creencias, respetar sus creencias religiosas también. Sí. Sí, porque muchas, a veces algunos somos de una religión, a veces unos somos de otro, y respetar las religiones de cada uno y amarlos tal y como son, pues eso es también es una parte de amar a las personas, de amar a nuestras amistades, porque muchas veces queremos que sean como nosotros somos, y acuérdense que no puede ser así. Cada persona y cada cabeza es un mundo, y vamos a amar a las personas tal y como son, ¿no? Sí, tal y como son, porque pues eso es la amistad, aceptarlas tal y como son, con sus virtudes y defectos, como dice la canción. Yo tengo muchos defectos y aún así hay personas que me quieren. Yo soy muy enojona. Aún así te amo. Sí, aún así te amo también a ti, ya ven. Nos amamos, nos queremos. Esa es una verdadera amistad, aceptarse con sus defectos. Yo muchas veces, yo soy muy enojona, pero muy enojona. Entonces, pero yo la hago reír y entonces se le quita lo enojona, o le digo un chiste, porque a mí se me da mucho eso. Es muy buena para contar chistes aquí mi amiga Reina. O la abrazo. O me abraza cuando estoy triste, y eso es una verdadera amistad, abrazarte cuando estás triste, cuando tienes necesidad. También, mira amiga, tal vez no con dinero, o mira, te traje una comidita o algunos víveres, te traje algo de comer, porque muchas veces tenemos hijos y nos vemos en la necesidad que no tenemos ni un centavo ni para la comida de nuestros hijos, pero una verdadera amistad llega y te ayuda en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Sí, porque una verdadera amistad, o sea, con la sola mirada sabe lo que estás pasando, o sea, como que uno se lee el pensamiento, ¿no? O sea, porque dices, o sea, la conozco también, o lo conozco también, que hasta por teléfono puedes escuchar a tu verdadero amigo o esa amistad. ¿Sabes en qué situación puede estar? Lo puedes sentir. Lo sientes, o sea, a mí me pasa mucho eso, y pues ni hablar de ti, oye, tú sientes todo, yo a veces quiero esconder también, ¿no? Pues todos tenemos problemas, ¿verdad? Y yo a veces digo, no, pero es que eso no lo debo de llevar al trabajo, y entonces, pero tú luego me dices, algo te pasa, o sea, ¿estás triste o qué tienes? O sea, te das cuenta porque me conoces, porque me quieres. Y sí, porque uno llega a conocer a sus amistades tanto que uno llega a saber hasta cuando ellos están tristes, cuando ellos están deprimidos, cuando ellos tienen algún problema encima. Entonces, cuando hay una verdadera amistad, hay una unión, hay un lazo fuerte que las une. Entonces, ese lazo fuerte te hace sentir cuando la otra persona está sufriendo o está pasando por algo. Entonces, ahí es cuando debemos de entrar nosotros y extender la mano y preguntar si estamos tristes, si estamos deprimidos. No venir y decir, ah, ya vas con lo mismo. Eso jamás se hace, amigos. Jamás se juzga. Un amigo está no para juzgar, un amigo está para ayudar y apoyar. Entonces, esos son los consejos que les damos aquí. Y nos vamos a otra canción que dices. Nuestra amiga Annie Celeste nos acaba de pedir una canción de La Mafia, y se llama Me Estoy Enamorando. Y nos vamos a nuestra siguiente canción. Vamos.

enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Y regresamos mis queridos amigos a su programa No Más Golpes. Ya lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos solo una hora de programación y decidimos el día de hoy hablar sobre el tema de la amistad. Espero que les esté gustando el tema y las canciones que nos han solicitado. Gracias a las personas que nos han enviado saludos. También gracias a las personas que nos están sintonizando y a las próximamente recuérdense que vamos a estar al aire en el 104.7 FM. Y recuerden de que no se les olvide que la amistad debe de ser siempre honesta y pura. La amistad siempre debe, cuando nos dan nuestra amistad, debemos de dar confianza, dar amor, entender a las personas. ¿Y qué más puedes decirnos sobre la amistad? Pues que hay que cultivar la amistad igual como una plantita, ¿no? Hay que regarla todos los días, hay que llamarle a los amigos y pues a los que no les podemos llamar, pues mandarles un saludo a través de cualquier medio, ¿verdad? Y pues ayudarlos cuando más nos necesitan. Y pues un solo abrazo cura todo. Pues aquí nos pidieron otra canción, que ya nos vamos a ir con esta última canción. Recuérdense que no le decimos adiós, sino que le decimos hasta pronto. Y recuerden de que la amistad se debe de cultivar y cuidar. La amistad se debe atesorar en nuestro corazón como el mayor tesoro que hay. Porque la amistad, la verdadera amistad no se compra. La verdadera amistad, mis amigos, es lo más hermoso que hay en este mundo. Yo acostumbro que cuando tengo una amistad, yo no tengo muchas amistades, pero las pocas amistades que tengo, las amo y las quiero, las respeto. Respeto sus creencias, su raza, su credo. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. Entonces, no se les olvide seguirnos sintonizando en www.radiosantana.org o en su programa No Más Golpes, y que próximamente estaremos al aire en el 104.7 FM. También les tenemos un anuncio de una caminata que va a haber, dice, Caminata por la Salud. Acompáñanos y dinos por quién o por qué caminas. ¿Qué caminata de 5 kilómetros? ¿Cuándo? Sábado 8 de abril del 2017 a las 7. A las 7 a.m. El registro va a ser a las 7 a.m. y la caminata va a ser de 9 a.m. ¿Dónde? En el Centennial Park Santa Ana. ¿Cómo inscribirse? Pueden inscribirse en el www.latinohealthaccess.org o con nuestros promotores, categorías niños, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, personas con necesidades especiales y adultos. Contactos 714-542-7792, extensión 1033. Otra vez repito el número 542-7792, extensión 1033. Acompáñenos, va a haber medallas de primero, segundo y tercer lugar, con toma de tiempo en diferentes categorías, tomas de tiempo e inscripción en línea a través de Resware, medallas de participación a las primeras 200 personas en cruzar la meta. 10 niños, 10 menores de 11 años, 20 admisión general, 40 con toma de tiempo de 20 para estudiantes en high school, inscripciones después del 8 de marzo. Si dice 30 si tomas de tiempo, dice. También si van a inscribirse ahí al Parque Corazones Verdes, ¿la dirección la sabes? Fíjate que no me la sé, pero... Pero la queda enfrente, casi enfrente de la Norga y González, ahí a la par del Metro PCS, más adelantito está el Parque Corazones Verdes. Si se inscriben ahí va a costar $5 por persona, así que vayan a inscribirse y participen, ya que esto es para recaudar fondos, y acuérdense que necesitamos estos lugares, son lugares donde sin lucro, sin fines de lucro, entonces todas las personas que están ahí donan su tiempo, entonces por favor, inscríbanse a tiempo o vayan a inscribirse ahí para que puedan caminar esta caminata por la salud. Entonces, vamos por nuestra salud. También. Recuérdense que nuestra salud es muy importante. Debemos de cuidarnos nosotros para amar a las demás personas. Y nos vamos con el último tema del día, Ivy Queen. Esta canción se llama Te he querido, te he llorado, y nos vamos con esta canción. Y recuérdense, les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amiga Reina. Sentimiento. Vamos a roncar ahora. ¡Ey! ¡Ma! ¡Flow! ¡Dos! ¡Te he querido! ¡Ey! Soy la diva. La caballota. ¡Ey! Is there an elk in your bed? With Sleep Number, there's an adjustment for that. Tilt your tormentor and put those snores to sleep. Does your bed do that? Come into a Sleep Number. ¿Cómo te pago?